tuvo lugar el acto constituyente del Comité Preparatorio Mongol por el Día del Sol en Ulaanbaatar el día 7. En el acto participaron personalidades y miembros de varias entidades, como el Comité Preparatorio Mongol por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017, el Jardín Infantil Kim Jong-suk, la Asociación Paektusan para el Desarrollo Independiente y la Asociación de Estudio de la Idea Juche y la Idea de Songun. El Comité Naciente decidió organizar variadas actividades político-culturales en elogio a la noble existencia revolucionaria y proezas del gran líder Kim Il-sung con motivo del Día del Sol.